A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar nosotros en este tiempo con la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ir abriendo las Biblias en esa sección de la palabra de Dios. Y hoy nos toca finalizar el capítulo 1. Posiblemente entremos a los primeros versículos del 2 para de alguna manera hacer la contraparte de lo que es el valor de la palabra de Dios para nuestra vida cristiana. Nosotros ya desde el principio de la carta hemos visto puntos importantes en relación al conocimiento que debemos tener de la doctrina de Jesucristo y los apóstoles, en lo que nosotros llamamos hoy el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y también empezamos a ver el fundamento de ese conocimiento que es la persona de Jesucristo y también la palabra misma, las escrituras de Dios, como vamos a ver hoy. Hemos visto que nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en esas promesas de acuerdo al conocimiento que se nos ha dado a nosotros desde el ministerio de Jesús y apostólico, y también se debe añadir a la vida cristiana ciertos aspectos espirituales, características que atañen a la vida espiritual, a la vida emocional, a la vida de carácter que tenemos, la voluntad. Todo debe ser moldeado de acuerdo a unas características que las va formando el Espíritu de Dios en nosotros, que vimos en el versículo 5 y 7. El 8 hasta el 11 hemos visto cómo nosotros vamos ampliando la vida espiritual nuestra visión de las cosas en lo cristiano y también en la misión que debemos cumplir como hijos de Dios aquí. Todo esto a nosotros nos ayuda a ir viendo y entendiendo que la vida cristiana no es simplemente conocer, saber, sino practicar y poner, como habíamos dicho, dinámica a la vida espiritual. Saber que nosotros aprendemos, conocemos y entendemos todo, pero también ese conocimiento debe ser aplicado para que tenga un efecto verdadero en nosotros como creyentes. También estuvimos mirando en la parte final lo que era relacionado a la muerte de Pedro y que la obra que hacemos debe ser hasta nuestro final de los días. Saber que aunque la muerte esté cerca, no importa a qué edad nos llega, nosotros seamos hallados trabajando, siempre recordando, animando y ayudando a los hermanos en la fe. Hay muchas formas de hacerlo, pero nosotros hemos visto que Pedro no se quedaba quieto a pesar que sabía que la muerte física estaba cercana y su encuentro con su Señor de nuevo iba a ser algo real, pero ya no con ese Señor y Maestro que él conoció en la carne, estando en su estado de humillación, nuestro Señor Jesús, sino que ahora lo conocería en gloria. Lo conocería y se iría a ese hogar celestial al que él pertenece. También vimos que la verdad que creemos, lo que nosotros entendemos y conocemos, es algo que viene no solo de Jesús y los apóstoles, sino que está avalado verbalmente por el Padre, por Dios mismo desde el cielo. La palabra, la enseñanza, todo lo que nosotros amamos en relación a la Escritura y a las doctrinas bíblicas, lo hacemos porque tiene un aval importante y que es celestial. En el versículo 17, nosotros terminábamos: porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La palabra de Cristo y posteriormente de los apóstoles, que fueron los representantes directos en relación a la predicación y enseñanza de las Escrituras, es avalada por el mismo Padre y principalmente tres discípulos, pues ya apóstoles, han escuchado esa voz del cielo que vino del Padre, avalando que lo que Jesús decía y todo lo que Él hacía era porque estaba también sustentado en el mandamiento del Padre. Vamos a orar para continuar entonces el desarrollo de lo que vamos a hacer en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque en ella encontramos siempre lo que necesitamos para afirmarnos en la fe y afirmarnos en un correcto conocimiento de cómo debemos conducirnos delante de ti. Te agradecemos, Padre Santo, por amarnos en Cristo, por habernos dado también las Escrituras para poder afirmar nuestra confianza y dependencia de ti. Oramos para que guardes nuestras vidas en este tiempo, que nos ayudes a estar con un pensamiento lleno de tu gracia para poder entender lo que tu Espíritu nos quiera decir a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, acompáñanos y gracias, Señor, por amarnos, por guardarnos y darnos las Escrituras para poder también tener siempre consolación y firmeza en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a entrar al 18 hasta el final del capítulo, versículo 21, y dice el versículo 18, acompañando el tenor del 17 que habíamos leído: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a parar por un momento ahí. Después, si el tiempo nos alcanza, vamos a la primera parte del capítulo 2. Leíamos en el 17 que Pedro explica y le hace ver a estos cristianos que estaban pasando por persecuciones y momentos muy difíciles en la zona, como decíamos hoy, sureste de Turquía, en la zona de Asia Menor al norte, y notábamos que Pedro hacía ver que la voz de Jesús, lo que Jesús enseñaba, estaba acompañado y avalado por lo celestial. Versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz, esta única voz, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto que llamamos el Monte de la Transfiguración, aunque la Biblia no lo dice específicamente cuál es el monte, dónde fue ese lugar, podemos especular posibilidades, pero es importante saber que cuando Jesús fue a orar en esa ocasión, que ya la leímos ahí en Mateo 17, del 1 al 6, habíamos visto que Jesús llevó a tres de sus discípulos, y eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres se fueron con él a compartir ese momento hermoso, bello, en donde Dios mostraría y frente a sus ojos y ellos oyendo con sus propios oídos sabrían y se podrían afirmar contundentemente en que quién era Jesús y que a quien ellos estaban prácticamente ya 3 años siguiendo en un ministerio que hacía el Hijo de Dios era realmente el Mesías. Era el que hablaba la palabra de Dios y era el que había de venir, el que estaba anunciado por los profetas, el que estaba anunciado en los Salmos, de quien había escrito también Moisés. El propio Jesús avaló estas 3 partes de la escritura antiguo testamentaria, la ley, los Salmos y los profetas, o a veces dicen los escritos también en relación a los Salmos, pero Jesús en su ministerio avaló estas 3 partes de la escritura hebrea de los 22 libros que tiene el Antiguo Testamento hebreo. Recuerden que ellos no tienen tantas divisiones en algunos libros en el Antiguo Testamento como tenemos en nuestras Biblias, pero los libros son los mismos. La cantidad de capítulos, la cantidad de versículos, todo es lo mismo en la Biblia hebrea que en la Biblia que nosotros usamos hoy. Pero es importante saber que el que debía también confirmar mucho del cumplimiento de todo eso para que tenga un aval más fuerte el Antiguo Testamento para nosotros hoy, era el ministerio de Jesús. El Antiguo Testamento no hubiera tenido un valor tan importante, no hubiera tenido un realce más que simplemente letra si Jesús no hubiera venido a cumplir el ministerio que tenía que hacer y a la vez cumplir la cantidad de profecías y temas que estaban escritos de él en la Torá, como llamaban, o en el Antiguo Pacto. Es importante que nosotros no perdamos esto como un detalle importante para saber que el ministerio de Jesús es el que en realidad, aunque hoy niegan esto muchos rabinos en la modernidad, pero el que avaló el Antiguo Testamento fue el propio Jesús. Él mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y no pasará ni una jota ni una tilde. Obviamente la palabra ley no se refiere ahí solamente a los primeros 5 libros de la Biblia. Hay que saber que a veces en el Nuevo Testamento la palabra ley implica toda la Escritura, porque lo resumían ahí nomás. Recordemos que la ley es también de alguna manera el fundamento y la base de las profecías y también de los Salmos. Todo se rige de acuerdo a esos parámetros legales, civiles y ceremoniales que Dios había estipulado en la ley. Pero tenemos que saber que a veces, cuando, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, lo que estoy citando, cuando Jesús dijo esto, él estaba hablando de toda la Biblia. Recuerden que él cumplió, y dicen los evangelios cuando escriben, los que escribieron, ellos dicen que esto se cumplió de la palabra de Isaías, de Jeremías, de Zacarías o de algún otro profeta, y también puede ser que escriben de lo que dijo Moisés, de lo que está escrito en la ley. ¿Entienden? La palabra ley a veces implica en el Nuevo Testamento toda la escritura del Antiguo Pacto, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús vino a cumplir y le dijo tanto en Juan 5 como en Juan 8, e incluso también en Juan 9, le hace ver a los fariseos, a los escribas, que las obras que él hacía, todo lo que él ejecutaba, era lo que estaba escrito de él. Incluso ellos le dicen, o sea, él en Juan 5, le dice versículo 39, que todo lo que estaba escrito de él, o sea, que lo que estaba en la escritura, había que escudriñarlo porque ellas hablaban de su ministerio. Ellas estaban hablando y tenían palabra de vida eterna. Ellas hablan de mí, les dijo Jesús. Entonces, cuando ellos están en ese monte, en ese lugar, y ven ese pantallazo de la gloria de Dios en su majestad, en su gloria, y aunque hubo ciertos comentarios de Pedro en ese momento, de hacer algunas cabañas, algunas tiendas o algo por el estilo, con todo lo que Pedro ahora rescata, no es solo el momento muy lindo que vivieron, incluso presentándose Moisés y Elías también a los costados de Jesús. Lo que Pedro le interesó rescatar para estos cristianos y para nosotros hoy es que Jesús tenía un aval muy importante en su ministerio y era al mismo Padre del cielo, amándolo y poniéndolo como a Él el único hombre en la tierra, pero también a su vez velado, Dios en carne, que era el único que verdaderamente tenía el completo amor del Padre. Él estaba avalado en eso y que su palabra era real y verdad. Entonces, Pedro dice, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Todo lo que enseñó Jesús, todo lo que enseñaron después los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, todo estaba avalado por alguien y por Dios mismo desde su trono. La Escritura, que vamos ahora a ver enseguida, no es algo que sencillamente se imprime en imprentas por todo el mundo, algunas más, otras menos, pero no es algo sencillamente que voy y compro en la librería. Tengo que saber que cuando agarro la palabra de Dios por escrito a través de una Biblia, estoy agarrando el mensaje mismo de la palabra que viene del trono de Dios, que viene con un aval divino y que no puedo tomar a la ligera sus escritos. Tengo que leer y leer y leer y saber que incluso, como vamos a ver, la interpretación y el entendimiento de la Escritura no me corresponde a mí, sino que corresponde a otra persona. Y es la tercera persona de la Trinidad Divina. Veamos un poco el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, primero, hay varios principios acá. Respecto a lo que venimos diciendo desde el versículo 14 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más, pero es la palabra profética. No es las palabras, sino la palabra profética más segura. Ahora dice también, a la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual. Hay que saber que aunque nosotros tenemos 66 divisiones en libros que componen la Escritura, tenemos que saber que es un cuerpo. Tenemos que saber que es una unidad en un mensaje solo, que es la redención, y que se enfoca en una sola persona y que es Jesucristo. Esto es el tema principal y la persona principal de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la persona protagónica de la Escritura es Jesucristo. El tema, la redención en todas sus etapas. En todas las etapas, sea la etapa de profecías, la etapa de cumplimiento y la etapa de regeneración completa de todas las cosas, la redención sigue siendo el tema. La redención no es solo salvación. No es solamente la compra a alto precio de nuestras vidas por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sino que todo lo que atañe a ese momento de la compra y cuáles son los beneficios de ese alto precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Todo esto tiene que ver con lo que se relaciona a la Escritura y la redención, que es el tema. También Jesucristo no está atado a las Escrituras solamente a la cruz del Calvario o a todo lo que se diga, sino también a lo que viene después de la cruz. La resurrección y de ahí en adelante la esperanza de estar con Cristo en gloria y de la gloria de Cristo que se va a manifestar también, primero a los hijos de Dios y después también al mundo entero. Entonces, tenemos que saber que hay una palabra profética que es segura. Hay un lugar a donde nosotros podemos encontrar la palabra de Dios y no es en la voz audible como oyó Pedro, Jacobo y Juan. No es tampoco en una visión de Jesucristo. No es en un sueño que podamos tener. No es tampoco en una supuesta revelación o visión que nosotros podríamos llegar a tener, sino que la palabra segura está en la profecía en la cual nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, la palabra profecía es justamente la escritura que nosotros tenemos y que leemos dentro de estos 66 libros que la componen. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, teniendo el contexto de la palabra de Dios o de esta palabra de profecía que viene de lo divino, como hemos visto, viene desde el mismo trono celestial, también tenemos que saber que es la única luz que nosotros tenemos en relación a los millones y millones de escritos que hay, incluso sobre Dios. Hay que saber que el único lugar en donde vamos a encontrar la verdad real de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, nosotros tenemos, solo va a ser en las Escrituras. No va a ser en otro lugar. No va a ser en otro escrito o en otro tipo de mensajes. Sí hay muy buenos libros, podríamos llamarlos así, cristianos, pero eso no quiere decir que ahí está la palabra de Dios. Puede haber un buen mensaje sobre Dios, pero la palabra de Dios, la que ilumina y la que verdaderamente nos va a dar el entendimiento de quién es Dios y su mensaje, está en las Escrituras. Ahora, alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál será ese lugar oscuro? ¿Cuál será el lugar oscuro en la que alumbra la palabra de Dios? Podríamos decir la sociedad humana, podríamos decir el mundo, podríamos decir esta generación perversa y oscura, como la llama Pablo en el capítulo 2, versículo 15 de Filipenses. Puede ser. Pero ¿qué es lo primero que está en oscuridad y que a nosotros nos da luz para ver desde otra manera la vida en el mundo? Nuestro corazón, nuestro pensamiento. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en qué. No andará en tinieblas, ¿qué? ¿En tinieblas qué? En tiniebla mental, en tiniebla de entendimiento. Ahora va a tener un conocimiento más acabado, lo que venimos hablando en todo el capítulo. Su conocimiento, su aval, su fundamento ahora de la vida, no va a ser en filosofías huecas, oscuras y que no dan esperanza a futuro, sino que lo que va a ser iluminado en nosotros es nuestro corazón. Se va a esclarecer nuestro entendimiento y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? No dice en la sociedad donde vivimos, sino en el corazón, en nuestro corazón. A veces, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque nosotros miramos demasiado allá afuera, pero no nos miramos a nosotros mismos cómo estamos o cuánto estamos iluminados por la luz de la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta que mirando mucho allá afuera, no vemos si realmente la luz de la palabra de Dios ha resplandecido completamente en nuestros corazones y es en la luz de ella que caminamos. El famoso pasaje del Salmo 119:105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino, al camino que me toca hacer a mí ahora en este mundo, pero bajo la luz de la palabra de Dios. Tus preceptos alumbran, dice el Salmo 119:130. Tus preceptos alumbran. ¿Alumbran a quién? ¿A la sociedad humana? Primero a nosotros. Pablo dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que la luz que en el principio resplandeció en la creación, dice, es la que ha resplandecido en vuestros corazones en la gloria de la faz de Jesucristo. ¿Entienden? Para que yo pueda verdaderamente saber si vivo en Cristo o no, tengo que saber cuánto la palabra de Dios ha resplandecido y ha cambiado mi vida. Pedro sabía que la sociedad humana en su tiempo estaba hecha pedazos moralmente hablando. Estaba hecha un desastre, pero él quería y se preocupaba para que los cristianos que estaban en persecución y en zozobra de vida social y política y de todo tipo, estén afirmados en sus corazones, ¿en qué? En una palabra, en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura que era la verdadera antorcha del corazón que nos alumbra el entendimiento y nos ayuda a disipar toda oscuridad y toda tiniebla de nuestro entendimiento. Que nuestra esperanza, nuestro futuro no esté incierto, sino que esté bien conocido y alumbrado a través de lo que la palabra de Dios enseña de ese futuro que nos espera. Más tarde o más temprano, pero llegará. Y esto era lo que Pedro tenía en cuenta. Ahora, vamos al 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada. La pregunta entonces es, bueno, si no es de interpretación, porque hay muchos que interpretan la Escritura. Incluso en la época de Jesús estaban los intérpretes. Y Jesús le dijo a uno, ¿cómo interpretas? ¿Cómo interpretas la Escritura? ¿Cómo resolves, a ver, algunos temas ahí de frases, oraciones, sintaxis de la Escritura? ¿Cómo es tu interpretación? Le pregunta uno de los escribas. Ahora, el tema era que el hecho que Jesús haya dicho cómo interpretas no quiere decir específicamente que deben estar los intérpretes de la Escritura. Hay algo que siempre se dice en una hermenéutica bíblica. Hermenéutica es esa ciencia de poder entender y comprender. O cuando hablamos de la exégesis bíblica, es el profundizar hasta lo más hondo que se pueda la palabra de Dios para entender y conocer su enseñanza. Ahora, hay algo importante en relación al tema de una hermenéutica bíblica. Y es el tema de saber que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay una unidad en la Biblia, en las Escrituras, que yo debo respetar, que no puedo violentar. No puedo decir, yo creo que es así lo que dice este versículo, o esta frase, o este capítulo, pero en otro capítulo me está diciendo algo contrario a lo que yo creo de ese capítulo. Entonces hay un problema. Hay varios contextos que se deben respetar en las Escrituras, que no están de más, y hay que saber que tenemos que hacerlo porque si no, vamos a entrar a conflictos doctrinales serios y que nos van a llevar a enseñanzas muy, muy imprecisas hacia los oyentes, que a veces resultan de ciertas lecturas también sin entendimiento y conocimiento alumbrado por el pensamiento de Cristo a través del Espíritu Santo. Y esto importa. Versículo 21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que inspiró las Escrituras? Bueno, allá en 2 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Pedro acá personifica más a cuál de las personas de Dios es la que inspiró realmente y habla del Espíritu directamente. Con esto también vemos que el Espíritu del Señor es Dios mismo también, pero manifestado en la tercera persona, el Espíritu es el que inspiró, el que dictó, el que puso en el pensamiento de los profetas y de los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, puso la palabra de Dios. Para la época que Pedro escribe esta palabra, lo que él está haciendo es que lo que ya estaba escrito para esta época era casi gran parte del Nuevo Testamento que tenemos. Lo que no estaba escrito todavía para esta época era las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Esto era lo que faltaba porque se escribió en la década de los 90 del primer siglo. Pero prácticamente cuando Pedro escribe la segunda carta, incluso posiblemente las de Timoteo también se estaban escribiendo o estaban recién terminadas. Pedro, Judas, el escritor a los hebreos, todos ellos se escribieron en la misma época, pertenecen prácticamente a la misma época. Entre las cartas universales que van desde Hebreos hasta Judas, esas 8 cartas, solo a excepción de Santiago, todas se escribieron prácticamente en la época final antes del año 70. entre años 65, 66, hasta el año posiblemente 67, 69, antes de la destrucción de Jerusalén. A excepción, repito, de Santiago, que es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribe allá posiblemente por el año 49 de la era cristiana, de la predicación, del ministerio que la iglesia hacía de la predicación del Evangelio. Ahora, si la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, si la Escritura ha sido diagramada por Él, si la Escritura también ha sido presentada por Él mismo a través de escritos, y acá viene algo importante, que el Espíritu Santo no dejó la palabra de Dios por una tradición oral, que va desde los apóstoles que fueron diciendo, se levantaba otro maestro y ese otro maestro siguió repitiendo lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Tomás, lo que dijo Felipe, lo que dijo Bartolomé y así todos los otros apóstoles. No vino por una tradición oral, porque si así fuera, por tradición oral, sería un problema. ¿Ustedes conocen el juego del teléfono descompuesto? ¿Qué se hace en el teléfono descompuesto? El primero dice una frase y el otro, que el que sigue, el segundo, supuestamente le dice la misma frase. Bueno, va, pero a veces, si son muchos los que están jugando al teléfono descompuesto, a veces ya cuando llega al final, al que está quizás al lado derecho, si empezaron en sentido horario, los que están en el del lado derecho, que es el último, le dice al que dijo la primera frase y le dice una frase diferente. ¿Por qué? Porque dentro de los que fueron diciendo en la ronda, alguien se equivocó, alguien se perdió, alguien no entendió bien. ¿Por qué? Porque a veces la tradición oral hace eso. Hay algunas cosas que se pueden hacer como tradición oral, pero todos los miles de capítulos que tiene la Biblia y los miles de versículos que tiene la Biblia, es imposible tenerlos todos en tradición oral. No se puede. Entonces, el Espíritu se vale de un arte que el mismo Dios lo ha creado y es escribe. Esta frase, escribe. A Moisés le dijo que escriba todo el libro de la ley, toda la ley, y la ponga al lado del arca. Los jueces, en la época de los jueces, la época de los profetas, de los salmos, todo ese tiempo se escribía la palabra de Dios. Se dejaba en documentos por escritos. Escribe estas palabras, le dijo a Juan en Apocalipsis. Escribe. Y todo se tenía que dejar registrado en libros. Los libros en la antigüedad eran, obviamente, los papiros, las vitelas, los pergaminos. Las vitelas y los pergaminos eran lo que venía de fuente animal. Los cueros, las pieles, todo eso eran lo que eran los pergaminos o las vitelas. Ahora, los papiros eran lo que venía de fuente vegetal. Era de una planta que principalmente se sacaba del delta de Egipto. Y de ahí se obtenía y de eso se hacía por medio de la celulosa el papel. Pero en el tiempo se iba deteriorando muy fácil. En cambio, los cueros, las vitelas, que eran un cuero muy refinado, como hoy llamamos la cuerina, entonces eso duraba más tiempo, tenía más posibilidades. Y de esa manera se podía conservar. Todo tenía un estilo de conservación, pero todo era por escrito. Los mismos fariseos y saduceos, aunque estaban muy equivocados en muchas enseñanzas o cómo ellos tenían, pero ellos se relegaban a lo que estaba escrito en la ley, lo que dice en las Escrituras. Cuando vino Jesús, dice la Biblia que todo lo que él cumplía era como estaba escrito. No lo que estaba dicho, sino lo que estaba escrito, que se decía. Las cosas de las Escrituras como dichos, también, pero todo fundamentado en la Escritura. Ahora, es importante entender esto, que si todo fue escrito, entonces, ¿fue escrito para qué? Primero, para que leamos, para que nos pongamos, tomemos en serio esto y leamos la Escritura. No está escrito solamente para estar ahí como un tesoro de museo en alguna biblioteca grande en el mundo por ahí, o en varios museos y bibliotecas que hay en el mundo muy famosos. No está para eso la Escritura. La Escritura ha sido revelada ha sido escrita, ha sido también guardada, ha sido preservada, ¿para qué? ¿Para estar en museos? ¿Para estar como ejemplares en una biblioteca, en la mesa, en una casa, para que esté ahí como un adorno especial? Fue hecha para que la leamos. Por eso, viendo al 19, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? ¿En estar qué? Atentos. Y para estar atentos, ¿qué tengo que hacer entonces? Mirar la Biblia esa que tengo en la mesa. Mirar así en el museo, ir todo, más o menos cada año voy a ir a tal museo porque ahí hay una Biblia hermosa. Ahí están los escritos del Espíritu Santo. Ahí voy a ir a ver eso y voy a estar atento mirando el libro. ¿Esa es la atención que está Pedro hablando acá? Porque algunos tienen así esa atención. Tienen una Biblia en su casa a veces, incluso algunos que son menos fiaquentos, aunque no la leen, pero que son menos fiaquentos, por lo menos giran una página cada día. Pero giran nomás la página, no la leen, solo giran. ¿Entienden lo que quiero decirles, hermanos? Estar atentos a las Escrituras no es solamente tener un hermoso libro en la biblioteca y pasar cada rato en la casa o cada día por ahí y mirar, ¡qué linda mi Biblia! ¡Qué lindo el ejemplar de la Biblia que tengo! Eso no es atención. Eso no sirve, hermano. Tener la Biblia en la casa para que esté de balde no funciona. Tenemos que saber que ha sido todo un trabajo enorme en la historia que se ha hecho para que la Escritura a nosotros nos llegue. Incluso una parte más en relación al proceso de la Escritura es que fue hasta traducida. Nosotros, por ejemplo, en esta ocasión estamos estudiando las Escrituras en español. Hay otros en el mundo que la estudian en inglés, otros en alemán, en francés, en hebreo, en griego, en ruso, en ucraniano y en tantos idiomas que hay. Pero estudian la palabra de Dios, la Escritura, están atentos a ellas en ese idioma en el que nacieron. ¿Saben dónde se tradujo por primera vez la Escritura? ¿Saben dónde está la primera traducción de la Biblia, de la palabra de Dios? A muchos idiomas. La primera vez que se empieza a traducir la palabra de Dios es en la Septuaginta. Empieza en el año 250 y termina más o menos en el 150 la traducción del Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento. Se comenzó con la ley, se tradujo, después hubo procesos y cosas que pasaron en las décadas, en los años, y ahí hasta que llega el final de la Septuaginta. Bueno, ahí tenían en griego. Bueno, los griegos ya podían leer la Biblia. Sean israelitas o no israelitas, ya podían leer. Bueno, pero era un idioma. Había fragmentos de la Escritura que estaban en arameo, pero porque fueron inspirados así en el libro de Esdras, de Nehemías, de Daniel. Hay fragmentos, pero así fueron inspirados. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿y después qué? La primera vez que se traduce a muchos idiomas la Biblia es en el primer mensaje de Pentecostés. Aunque no estaba por escrita la traducción, pero audiblemente se podía oír las maravillas de la palabra de Dios en las lenguas, dicen los que oían, en las lenguas que hemos nacido. Las lenguas en la Biblia no tienen nada que ver con una experiencia así medio rara, mística o algo por el estilo, y hablar no sé qué cosas por ahí. No, sencillamente las lenguas tienen que ver con la palabra de Dios milagrosamente traducida en idiomas estipulados a través de la sociedad humana e idiomas que también incluso fueron dados por Dios a las naciones. ¿Desde dónde? Desde la Torre de Babel. Los idiomas que existen, los idiomas que hay, todos fueron generados por Dios mismo en la Torre de Babel. Por eso la traducción de la Escritura es tan importante, porque así conocemos la palabra de Dios y la sabemos y la podemos entender y también podemos interpretar, pero no privadamente. Para que yo pueda conocer la Biblia, tengo que tener algo muy en cuenta. Es la lectura de ella. Toda la Biblia, no solamente dos, tres libros que a mí me gustan. No, no, toda la Biblia. Hay cristianos que parece que toda la vida solo leen el Evangelio de Juan. Algunos van un poco más allá y leen solo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy, no sé, muy difícil, muy complicado leer. Y no leen el Antiguo Testamento. Capaz, con gracia todavía, leen Génesis, porque hay como mucha historia, muchas cosas interesantes, pero ya entrar a Éxodo ahí, después en especial del capítulo 16, 17 en adelante, ya hay que estar con eso de la ley, que esto, que construir, que... Y Levítico ni siquiera lo miran, porque eso sacrificio de paz, de esto, de aquello, y que hacer libación, que hacer holocausto, que hacer todo eso, y tampoco. No, números. Toda esa historia, esa rebeldía del pueblo de Israel caminando ahí en la... O sea, no, es muy... Deuteronomio, menos. Muy largo, tiene capítulos demasiado largos, aburre mucho. Entonces ya ni lee. Josué, bueno, ahí hay guerras y algo, bueno, vamos a mirar porque hay acción. Pero leen hasta más o menos por ahí llegando el capítulo 17. Después de ahí ya dejan porque ahí reparten esto, que de la tierra tal, ciudad tal, y viñas tales, ejidos tales y todo. Y ya no entienden nada. Entonces ese hay que pasar de largo, no sirve. Jueces no le entienden un queso. Hay cosas medio raras, medio feas, y así van. Por ahí llegan a Samuel, y entonces está lindo. Leen la historia de Ruth también porque es muy amorosa. Entonces leen la historia de Ruth. Y así, y sal. Después que se les pida que lean los profetas, Isaías, no, es larguísimo. Jeremías, menos. Ezequiel, no le entiendo nada. No, desde que comienza con el capítulo 1, esa visión que tiene, menos entiendo. Y ahí no leen el Antiguo Testamento. Pero hermanos, la Biblia, la Escritura, está para leerla todo, completa. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Toda. No fue una parte. Y toda la Escritura es la que a mí me prepara para ser alguien que vale la pena delante de Dios para obrar al Señor, para hablar correctamente y para obrar para el Señor. Ella me va perfeccionando, pero como un todo. Por eso si usted no lee toda la Biblia, no conoce toda la Escritura, entonces usted es un cristiano, cristiana, incompleto. No está todavía acabado y no está bien iluminado, no está bien iluminado en lo que es la antorcha que alumbra en lugar oscuro, y ese lugar oscuro, recuerde, es su corazón. Su pensamiento, su mente, su entendimiento está en parcial iluminación. No está totalmente iluminado porque usted tiene la Escritura como partes leíbles y partes no leíbles. Pero eso usted lo decide. Pero la Escritura hay que leerla completa. Usted sabe que yo conocí personas que no son predicadores, no son maestros de la palabra, trabajan un poco en la obra en algunos asuntos, por ahí trataron de evangelizar, pero leyeron mucho la Biblia. Muchísimo leen la Biblia. Se pasan a veces hasta noches enteras leyendo la Biblia porque no pueden dormir o porque, bueno, les gusta leer la Biblia y se levantan temprano y oran al Señor y siguen leyendo la Biblia. Y ninguno de esos cristianos y cristianas que conocí que tanto leyeron la Biblia, a ninguno les vi a ellos tontos. Y a ninguno de ellos vi como que no entendían lo que dice la Biblia. Hay que saber que quien busca de todo corazón en la palabra de Dios el mensaje divino, lo va a encontrar. No importa cuánta escuela, si tuvo o no instituto, seminario o lo que sea, si busca de todo corazón el entendimiento de la palabra de Dios, la va a encontrar. En 1 Juan, capítulo 2, 1 Juan, ahí nomás la carta que sigue es 1 Juan. Dice algo importante. Versículo 20 y versículo 27. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos al 27. ¿Qué cosas tenemos que conocer? Pero la unción que vosotros habéis recibido, hablando del Espíritu Santo, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced ¿en quién? En Él, hablando de Cristo. Volvamos a 2 Pedro 1. Ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. ¿Por qué? Porque según vemos en el 21, la profecía nunca fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Yo como humano, yo como hombre, dirá una hermana, mujer, no puede interpretar como le parece la Escritura. Porque la Escritura no nos pertenece, no es de nuestra procedencia, no ha procedido de los hombres la Escritura. Bueno, la Escritura podría decir que sí, pero la palabra de la Escritura no ha procedido de los hombres. Ha procedido de Dios mismo. Ha procedido del Espíritu de Dios que dictó, que inspiró. O sea, eso quiere decir que sopló la palabra de Dios en el pensamiento de ellos para que escriban. No es que el Espíritu Santo escribió. Por eso, no es que la Biblia tiene autores. La Biblia tiene escritores, porque el autor de la palabra de Dios es uno solo, Dios, nadie más. Dios es el único autor de toda la Biblia, pero sí hay más de 40 escritores. Ningún escritor de la Biblia se puede atribuir la autoría, ni Moisés, ni Josué, ni Samuel, ni Jeremías, ni ningún otro escritor, incluso el propio David, que también hizo algunos escritos en relación a los salmos y a lo que a él le fue revelado. Pero hay que saber que nosotros no podemos ver la Escritura como un libro de hombres. ¿Escrito por hombres? Por supuesto que sí. ¿Con todas sus luces y sombras esos hombres? Sí, por supuesto que sí. Pero, hermanos, entendamos una cosa. La Escritura no es de interpretación privada. Hay alguien que está detrás de la maestría en las Escrituras y es el Espíritu de Dios, el mismo que ha inspirado la Escritura. Él es el que nos da la interpretación. Vamos a usar una palabra más bíblica, el entendimiento de la palabra de Dios para que captemos, pero siempre a través de ese entendimiento, el Espíritu Santo nos va a llevar a una persona. Y centrar el mensaje de la Escritura en una persona y se llama Jesucristo. Ahora, quizás algún hermano o hermana va a decir, pero ahí dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Entonces yo no voy a ir más a la iglesia, yo no voy a escuchar más ningún mensaje, no voy a oír nada más, porque ahí dice que si yo leo la Biblia, el que me enseña verdaderamente es la unción del Santo, el Espíritu de Dios. ¿Es así? ¿Juan miente o mentimos nosotros? Juan escribió eso. Ahora, la pregunta también es, ¿Juan enseñó la palabra de Dios? Ustedes saben que antes de ser sacado de lo que era el continente, de lo que era Asia Menor, entonces él estaba en Éfeso como pastor. Ahora, ¿qué pensamos que estaba haciendo él? Él leía la Biblia y esperemos la revelación del Espíritu Santo, porque es el inspirador de la Biblia, ¿no? Podríamos decir así. ¿Enseñaba a Pablo? ¿Enseñaba a Pedro? ¿Enseñaba a Santiago? Claro que enseñaban. Pero, ¿quién era el instructor a través de ellos? El Espíritu de Dios. Cuando un predicador abre la Escritura y empieza a enseñar la palabra de Dios de acuerdo a lo que la Escritura mismo se interpreta y enseña, entonces, hermanos, es el Espíritu de Dios que usa a esos que Él mismo constituyó, a unos constituyó. Dice, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Él mismo los constituyó. El Espíritu Santo no me va a enseñar a mí y me va a decir, yo soy el Espíritu Santo. Y te digo que en este pasaje de la Biblia lo que dice es así y esto es lo que significa. Nunca me va a enseñar así el Espíritu. Olvídense. ¿Me va a iluminar a entender la palabra de Dios? Sí me va a iluminar. ¿Pero en la voz de quién también? ¿Puedo leer la Biblia y voy a tener entendimiento? Claro que sí, por supuesto. El Espíritu me va a iluminar a ir entendiendo, pero siempre que yo lea la Escritura y sepa ser dirigido por Él. ¿Pero quién va a orientar a las iglesias locales? ¿Quiénes son los que han sido puestos por Dios para la enseñanza? ¿Hay don de enseñanza? ¿De los dones que hay? ¿Hay don de enseñanza? ¿Hay don de enseñanza? ¿Hay don de discernimiento? ¿Hay don de palabra de ciencia? y hay don de sabiduría. Quiere decir que el Espíritu Santo no se quiere limitar a ser Él el intérprete principal en nuestra propia vida, que puede serlo, por supuesto, pero ¿a través de quién también lo va a hacer? A través de los que Él llamó para esa obra. A los que Él llamó para la enseñanza, para la instrucción. Fíjense que Pablo le dijo a los corintios, que era la iglesia que prácticamente tenía todos los dones. Y él le dice que más que lenguas, él quería que profeticen. Pero la palabra profetizar en el Nuevo Testamento no se relaciona al tema de hacer profecías de algo del futuro. De que Dios le está revelando a alguien y va a decir. Eso era parte del Antiguo Testamento y posiblemente parte del Nuevo Testamento cuando comenzó la iglesia. Pero la palabra profetizar también en el Nuevo Testamento es el que edifica a la iglesia. Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Pero para que seamos edificados en la iglesia tenemos que seguir las enseñanzas de quienes, dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Que tenemos que seguir la palabra de los profetas y los apóstoles. En esto se edifica el edificio bien trabado y concertado, dice Pablo. En la enseñanza que se ha dado a través de ellos. El Espíritu Santo, así como usó a hombres que Él llamó, los santificó, o sea, los puso aparte para esa tarea. Eso es los santos hombres de Dios. No es que ellos eran santos quizás en su carácter, no eran quizás santos en su vida pulcra y moral. Porque vemos varios escritores de la Biblia que dejan bastante que desear en su vida espiritual, en su testimonio. Pero Dios los llamó, los apartó para ese propósito. Esos son los santos hombres de Dios. Los apartados para. ¿Para qué? Para escribir la palabra de Dios. Para eso los apartó. Ahora, también así como usó a hombres para escribir su palabra, sus escritos, también usa a hombres que Él llama especialmente para esa tarea, enseñar la palabra de Dios. Sí, por supuesto que podemos leer la Biblia y vamos a conocerla y vamos a ser alumbrados. Por supuesto, pero también el Espíritu Santo se valdrá de predicadores que Él va a levantar para que enseñen su palabra y ayuden a las congregaciones. No todos los hermanos tienen la posibilidad quizás de leer la Biblia y entenderla fácilmente. Entonces, como en su intelecto, en su manera de ver, a veces le cuesta mucho su capacidad de captar enseñanzas, le es más difícil, Dios usa a hombres que Él llama específicamente para enseñar la palabra de Dios, para ayudar a aquellos que no pueden por sola lectura entender su palabra. Pero es porque así lo quiso hacer Dios. Él llamó, Él ayudó a que algunos lleguen a entender un poco más que otros, pero no para ellos, sino para compartir todo ese entendimiento con las congregaciones. Entonces, tenemos que, repasando un poco para llegar a terminar en este estudio, repasando un poco, debemos saber entonces que la palabra de Dios vino de dónde. Desde el mismo trono celestial. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en otra ocasión en el Evangelio dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿Entienden? Ahora, en el 18 nos hace ver que esa palabra vino del cielo. Repito, del trono celestial en ese monte santo. Ese monte santo lo dejamos para otro momento, pero de ese lugar, de ese momento en donde Jesús se transfiguró, se vio un vestigio de su gloria en lo terrenal, de ahí llegó el aval. Después, la palabra, la escritura profética es segura, es firme y es la única luz para nuestro entendimiento de todo lo que es el plan de Dios para nosotros, para este mundo y para el cielo incluso. Para todo lo celestial, ¿dónde vamos a encontrar eso o la enseñanza de eso? En la palabra de Dios. Es la luz verdadera que alumbra en nuestros corazones para que nosotros nos afirmemos cada vez más en la Biblia y la esperanza que ella nos da. También debemos saber que el entendimiento de la palabra de Dios no es algo de nosotros mismos, sino que tiene que estar iluminado, entendido por la obra del Espíritu de Dios también en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo hará este trabajo siempre y cuando nosotros lo hagamos en el aval de las Escrituras. Él inspiró las Escrituras, Él también nos llevará a las Escrituras para que entendamos a Dios y su palabra. Él no va a usar otra cosa que no sea la Escritura para enseñarnos y mostrarnos los principios y preceptos del Señor. Siempre va a llevarnos a eso. Y también debemos saber que la inspiración de toda la Escritura, que es también esa autoridad que tenemos, está hecha por el Espíritu de Dios, pero Él usó a hombres que apartó para esta tarea, para que también de esa forma ellos escribieran lo que Dios quería redactar. Quizás esos hombres que Él inspiró, varios de ellos eran más o menos en su vida espiritual. No eran tan santos en el sentido de lo que es una persona pura y sin mancha. Puede ser que tenían sus pecados, tenían sus falencias, tenían sus incongruencias, incluso como hombres santificados para esto, porque fueron puestos en una posición para escribir. Es un aspecto posicional que son santos para la Escritura. Pero quizás en su testimonio, en lo que era su crecimiento en santidad, no era tan completo. Piensen en un Jonás. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Con un profeta enojado con Dios. Un profeta que se puso a discutir con Dios. David era totalmente santo, pulcro y blanquito espiritualmente. Tuvo muchas luces y sombras. Pero David fue escogido para hacernos 73 salmos, y que seguro los leemos y nos consuelan en gran manera cuando leemos lo que fueron sus experiencias espirituales y cómo Dios les libraba de cada una de ellas, reconociendo sus errores y un montón de cosas. Pero hermanos, aunque estos hombres pudieron tener sus cosas, ellos fueron elegidos por Dios para escribir, para dejarnos a nosotros hoy la palabra más segura, que hacemos muy bien en estar atento a ellas para que nuestros corazones y pensamientos estén correctamente iluminados en la voluntad del Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias, Padre Santo, por guardarnos, cuidarnos y ayudarnos. Te pedimos, Señor, que nos sigas siempre iluminando y guiando para seguir adelante. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.